tarde aprendí a querer las cosas más sencillas, a disfrutar un buen café por las mañanas, a levantarme sin planear todos mis días y a ser feliz solo sabiendo que me amabas. Porque aprendí que lo mejor no tiene precio, que no se compra el corazón. Tú me enseñaste todas esas cositas bonitas y tiernas que solo tiene el amor. A ver el sol en medio de una noche oscura, a ver el brillo de tus ojos y la luna. Y me enseñaste todas esas cositas bonitas, sencillas que solo tiene el amor. Acariciar el corazón. Estamos escuchando a Jorge Celedón. Bueno, a propósito, he estado con una agenda muy repleta a nivel internacional en México, en los Estados Unidos y también una vez más animando los carnavales de Ecuador. El lleno, por supuesto, total. Demostrando el gran momento que atraviesa el artista. Recordemos que a finales del año anterior pasó por aquí por Valencia y también demostró el porqué es el ganador de 5 premios Grammy y bueno, cuenta también con una serie de reconocimientos, múltiples discos de oro, de platino. Y aquí lo escuchamos el lado de la gran Fanny Lu. Cosas bonitas, otra canción bonita, otra canción hermosa. Pero no solamente hemos tenido carnavales y magníficas actuaciones de los artistas, también durante el fin de semana estuvimos hablando con Janet Caicedo, a propósito de lo que ocurre en nuestra cultura a nivel internacional. Y hay un proyecto muy bonita, muy bonito, que ha empezado a andar, se ha lanzado este fin de semana. Canciones vallenatas jamás contadas ni cantadas. Sí. Hablamos con la responsable, la gestora cultural, Janet Caicedo, y esto nos contó acerca de la presentación de este proyecto que estará recorriendo Estados Unidos. En ese lanzamiento, que fue todo un éxito, Jorge, presentamos a partes de nuestra revista folclórica, presentamos los pisados, los artistas pisados, presentamos la nueva generación de la juventud vallenata en cabeza de Santa Sofía, la princesa Guajira, e Isabel Sofía Picón, la reina infantil, y también Susan Vega Velázquez. Presentamos la hamaca grande como una primicia y un regalo que trajimos desde Tu Voz es Música, el gran Robertico Arias y su alebreque, la hacen salsa con todo el acordeón de tipo fusion, acordeón de el rey Juan José Granados, que ha sido un éxito total, ha sido un recibimiento mágico de parte de todo el esfuerzo que venimos desarrollando ya hace 5 años con nuestra academia. ¿Cuándo arranca entonces este proyecto en los Estados Unidos? El Grand Vallenato Tour, que es la parte principal en donde van los muchachos, debió haber arrancado, Jorge, desde el año pasado, pero por motivos de pandemia y de retrasos en las cuestiones de visas consulares y todo esto, ya arrancamos a partir del 15, los muchachos entran a Estados Unidos, para el 28 ya tenemos nuestra primera presentación, comenzamos a girar todo el año en diferentes estados de los Estados Unidos, empezando en Rhode Island, en donde queda la sede principal, lo que conlleva workshops culturales, teniendo en cuenta que nuestra academia tiene una categoría de educación musical en niños, adolescentes y adultos, también tiene la categoría de espectáculos y la categoría de arte. Bueno, pues esa fue la conversación con Janet Caicedo, responsable de este importante proyecto. El proyecto suena así. Y arranca, como lo decía, escuchamos el próximo día 15. Una propuesta muy interesante. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Quiero con afecto llevar al valle en cofres de plata una bella serenata con música de amor.

las canciones más importantes de nuestra programación, que coinciden precisamente con lo que más suena a nivel internacional. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. De mí el amor, no encuentro la solución ni a dónde voy. De golpe todo cambió y tanto amor que creció, porque acabó. Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad. Es un amor marcado, deshecho, destrozado. Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error. Quiero encontrar ese amor tan deseado. Estamos escuchando a Isla Bonita. Y es que tendremos precisamente esta agrupación el próximo 19 de marzo, Día del Padre. Estaremos celebrando por todo lo alto con buena salsa. Hoy justamente nos visita Jonay Domínguez. Espero haberlo pronunciado bien. Ya aquí tenemos precisamente a nuestro invitado, justamente en nuestros estudios. Y sí. Y por aquí tenemos. Sí. Si lo pronuncié mal, me lo corrigen, por favor. Sí, cómo no. Johncini Domínguez. Johncini Domínguez. Perfecto. Que no ha venido solo. Johncini. ¿A quién tenemos aquí, Johncini? Bueno, aquí tenemos a la grande Yuya. La gran Yuya. Yuya. Muy bien. Ya tenemos entonces a la gente que está organizando el concierto de Isla Bonita en Valencia. Johncini, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al Café Mañanero. Bueno, sí, muy buenos días. Ante todo, dale gracias a Papá Dios por todo, por dejarnos estar aquí en ese momento. Y a Latinos 107.9 por abrirnos las puertas en estos momentos para este gran concierto que se aproxima, ¿no? Sí. ¿Cómo va el evento? Súper bien, vamos bien, gracias a Dios. Tenemos los puntos de ventas activados. La gente está muy ansiosa por el concierto. Las personas están llamando ya. Ya los palcos están algo escasos, ¿no? Ya están agotando lo que es palco. Tenemos lo que es oro. Tenemos las entradas generales, ¿no? ¿Y por qué está Yuya por aquí? A ver, pues yo ya ha sido, gracias a Dios nos la hemos encontrado en el camino. Es una gran artista, es una persona súper, tiene una carrera fenomenal y puede dar mucho a todos nosotros aquí en Europa y en Sudamérica. Una gran voz, un talento. Una cantante con un potencial descomunal. Gracias. He tenido la oportunidad de escucharla y de verdad me alegre que haga parte de este evento. Hablemos un poco de lo que vamos a tener ese día para que la gente se haga una idea de este espectáculo. Johncini. Claro que sí. A ver, vamos a tener en el show vamos a tener bailarines. Vamos a tener a Luis Fernando, la voz del Valle, un cantante bien, que tiene canciones muy bonitas de Luis Alberto Posada. Fuera de eso también pues vamos a tener a Yuya, la grande de Cuba, interpretando uno de los éxitos de ella y también elogiando a la voz femenina, ¿no? Que es... Sobre todo salseras. Exactamente. Qué bien. Bueno, Yuya, precisamente ya quiero que nos comentes qué es lo que vas a llevar en tu repertorio ese día. Pues ese día vamos a hacer una variedad, sobre todo como estaba diciendo John Cini, vamos a hacer una representación de todas las cantantes salseras, mujeres, a defender esa posición que se está perdiendo poco a poco. Y yo tengo el privilegio ahora de compartir escenario, gracias a Dios, con Isla Bonita, que ese maestro viene trayendo muchas sorpresas, no solamente para el público, sino para nosotros también como equipo, que estamos trabajando con mucho amor y mucho cariño para ver un resultado que el público lo acepte, lo asimile y lo disfrute. ¿Y cuáles son esas canciones que vas a estar interpretando? Bueno, es que voy a hacer una mezcla, imagínate, voy a cantar canciones de la India, voy a cantar canciones cubanas, de bamboleo, de bambán, también una que otra de chacorta, entonces es una mezcla. Va a ser un show donde queremos sobre todo resaltar esas cantantes que han marcado mucho a la población colombiana, cubana, es decir, latinos como tal. Fantástico. Bueno, Yuya, me perdonas, pero es que nos resistimos la tentación de tener una gran voz aquí y sin que nos anticipes algo aquí a capela de lo que claro tendremos que sí, ese claro día. Sí. Bueno, voy a hacer algo cubano, ¿vale? Sí, bueno. Cuando te fuiste de mí, pensaste que iba a sufrir y ya ves, soy feliz. Ahora tengo un nuevo amor que me brinda su calor con ansias locas que no sé si volver a ti. Yo sé bien que estás arrepentido y que el tiempo te ha hecho meditar, pero ya es muy tarde para volver atrás. Ya no me busques, déjame vivir en paz. Bravo, Yuya, bravo. Qué bien, excelente. Yuya, ya lo escuchábamos, de verdad, una voz prodigiosa, que vale la pena escuchar. Te felicito de verdad por ese gran talento que tienes y qué bueno, repito, que John Cini lo haya incluido para el Día del Padre. Bueno, ya para finalizar entonces, John Cini, por favor, la invitación a todas las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando en estos momentos y que seguramente quieren ir a disfrutar del espectáculo. Claro. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? ¿Cómo están los precios? ¿Qué facilidades hay para asistir a este gran concierto? Recuerden, celebrando nada más y nada menos que el Día del Padre. Bueno, sí, tenemos nuestros puntos de venta. Las entradas están así. Nosotros tenemos palco en 450 euros con botella de whisky incluida para cuatro personas. La mesa. Sí. Tenemos la mesa de 450 con derecho a su botella de whisky y para cuatro personas. Esa es la diamante, ¿no? Y tenemos la oro, que vale 350 euros para cuatro personas y tiene derecho a una botella premium. Muy bien. También tenemos la entrada general. La entrada general vale 30 euros. Las pueden buscar en los puntos de venta Rico Rico, Bola 8, Cuclas. Bueno, hay muchos sitios. Claro. Muchos sitios donde adquirir las entradas. Es supremamente fácil. Yo y Cine, finalmente, bueno, por aquí traías a unos colaboradores. Saludo muy especial también a toda la gente que de una u otra forma está contribuyendo para que este espectáculo salga de la mejor manera. Hombre, es que un concierto en honor al Día del Padre, eso tiene que salir bien. Claro, ¿no? Yeah. Claro que sí. Ahí tenemos en colaboración, tenemos a la Chiqui Eventos, ¿no? No Ajá. puede faltar, ella ha estado ahí con nosotros, un saludo muy especial para ella y también para Anthony Exclusivo, ¿no? Que Anthony Exclusivo viene también con muchas cosas, muchas sorpresas para ahora el 5 de marzo. Muy bien. Con Manolo Lescano. Claro. Ah, sí. Una sorpresona tenemos. Bueno, ya, de eso estaremos hablando quizás más adelante, ¿no? Ajá. Yo en Cine, muchísimas gracias. Yuya también, de verdad, gracias por visitarnos y muchos éxitos en el evento. Invitación final, lo que quieran decir. No, pues, primero que todo, darle gracias a nuestro patrocinador oficial, que es Reblestecimiento Chepe, SL, a Rico Rico, a Cuclas, allá la chica en la peluquería, un fuerte y caluroso saludo para ellas. Uh-huh. Allá a Bola 8, en la 195, también estamos con Brasas y Calderos. Y tenemos a Christopher. El Bochinche, Cuclas, Es que tenemos varios acá patrocinando este evento. También tenemos el Rincón Pradereño, el restaurante, muy rico todo lo que tienen allí. Y también tenemos la peluquería Barbería Christoph. A Christopher, un saludo por allá. Que se sumaron a este gran evento y pues lo tenemos aquí. Ojalá que estén con nosotros allá en el concierto, por supuesto. Seguro que sí, nadie va a faltar a este gran concierto. No se lo pueden perder, la verdad. Joycini Domínguez y su cantante, la cantante que ha traído aquí en el día de hoy. Yuya. La grande de Cuba. ¿Qué significa Yuya? Bueno, esto es una historia bien larga. Viene de mi mamá, que desde muy pequeña me decía así. Me decía Yuya, Yuyi, Yuyu, el amor. Ah, es un nombre cariñoso, un apodo cariñoso. Siempre me llamó de distintas maneras. Y entonces se mantuvo el Yuya, Yuya. Y por cosas de la vida, no sé, un día dije, ay, voy a ponerme Yuya en las redes sociales, así como que se pega. Y aunque a la gente le gustaba mucho mi nombre, pues se les pegó el Yuya, Yuya y se me quedó. Y el cubano, que es muy jaranero y jodedor, como decimos, me decían Yuya, la, ¿cómo decía? Ah, la llavó de la Felpa Azul. Eso es una canción cubana, así que para qué contarte. Es una historia larga, bueno, güey, muchas larga, gracias. Muy bonita. Muchas gracias, Yuya. Ya sabemos cómo nacen los nombres cariñosos. Y qué bueno que ese nombre de niña, pues, sea el que estés utilizando justamente ahora ya como, sí, como artista solista. Muchos éxitos en este concierto de Isla Bonita el día 19 de marzo. Por la sala Madison. En la sala Madison, la Sara de moda. De Masanasa, sí. Y el Día del Padre. Eso, Día del Padre. Vamos a estar ahí con todos. Sábado. Acabando fallas y pegando todos para la Madison. Ahí lo estaremos esperando. Claro, rematando, sí, en la sala Madison. Pues el, sí. El 19 de marzo. Ok, ya están sobrados de aviso. Gran concierto del Día del Padre con Isla Bonita. Continuamos en el Café Mañanero y vamos con Ransel Lavata, que nos trae los comentarios del mundo de la farándula. Es uno de los apartados interesantes de nuestro programa. Ya está por aquí precisamente tomando posición para entregarnos, insisto, los comentarios del mundo de la farándula. Pero aquí le damos precisamente la bienvenida. El Café Mañanero es entretenimiento. Ransel Lavata y los comentarios de la farándula aquí en el Café Mañanero. Ransel, buenos días. ¿Cómo comenzamos la semana? Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yus número 19 en Benicalap. Recuerda que tenemos también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel. Salón Mathieu, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Empezamos el lunes muy bien a pesar de la situación que estamos viviendo. Por los conflictos entre Rusia y Ucrania. Pero bueno, no es de eso que vengo a hablarles. Vengo un poco a despejarles la mente de estas malas noticias. Bien, los comentarios de farándula que empiezan, digamos, rescatando un tema nosotros muy, muy conocido como el de Britney Spears. ¿Te lo recuerdas? Aquella época no muy lejana donde Britney luchaba por su libertad. Eso. Resulta que la misma ha sido de ejemplo para muchos, en este caso para la actriz Amanda Bynes. tutelada por su madre, en este caso, no por su padre como en el caso de Britney, pues su abogado David Esquivias informó a la revista People que su cliente considera que ha mejorado mucho, eso sí, y no se ve necesario que la corte le siga manteniendo bajo supervisión, por lo que ha podido concluir con la tutela en el Tribunal Superior de Ventura. Esto fue en California el pasado miércoles. A ella le fue un poco mejor que a Britney, porque en este caso, según la revista Español News, lo que llevó a Lynn Baines, madre de la actriz, a solicitar a la corte su tutela fue que en 2013 la actriz incendió la cochera de su vecino y la misma fue llevada a una evaluación de salud mental que duró 72 horas. Pues bien, el permiso se le fue concediendo temporalmente por ahí, pero como su comportamiento lamentablemente continuó durante un año consecutivo, pudo obtener otra en 2014, otorgándole consigo el control legal de sus asuntos financieros y de salud mental. O sea, su madre obtuvo esta tutela, pero solamente durante un año. Tras casi 9 años de esta medida, se ha expuesto por parte de su abogado antes mencionado, David Esquivias, que tanto él como sus padres han notado un progreso significativo en ella, por lo que están de acuerdo con concluir la supervisión. Yo lo veo bien. Ya basta con tanta tutela, basta con tanto control sobre las estrellas y basta también de tanta estafa, de tanto manejar dinero ajeno. Señores, vamos a empezar un poquito como a comportarnos bien. Estamos hablando, Ransel, recordemos, de personas adultas, claro, mayores de edad, pero hay veces ser adulto y mayor de edad no significa ser responsable. Y eso es precisamente lo que le ha llevado a esa situación. Bueno, esta se fue un poco lejos, porque incendiar la cochera del vecino. Imagínate. Britney no lo hizo y duró 13 años bajo tutela. Esta duró 9 años. Lamentablemente su comportamiento perduró muchísimo tiempo, su mala conducta, y fue por eso que se tardó 9 años en obtener la libertad de esta tutela. Pero bueno, enhorabuena, Amanda, por esta nueva etapa de tu vida. Me da muchísimo gusto que estás recuperada totalmente y que las cosas fueron por el lado justo, por el bien. Ok, señores, nos trasladamos para cerrar con categoría. Nos vamos hasta Hollywood, la ciudad del cine, porque Robert Pattinson, mejor conocido como el murciélago, sí, el vampiro de Crepúsculo. Yo lo conozco por Crepúsculo. No sé, ajá, si ha hecho algo más después de Crepúsculo. Él nunca había estado interesado, sinceramente, en interpretar a superhéroes. Esto siempre lo ha dicho. No sé, él siempre ha dicho como que, bueno, no sé, no me interesa. Pero desde que Ben Affleck dejó ese puesto libre de Batman, abrió esta vacante inesperada, él mismo comenzó a decir, oye, mira, interpretar a Batman como que no me desagrada. Pues después de una década trabajando en películas de corte artístico, el galán de Crepúsculo solicitó esta reunión con los cineastas responsables de revitalizar la franquicia del Vigilante Nocturno. Por lo que, pasado esta semana, el próximo 4 de marzo, lo veremos en la gran pantalla interpretando a Batman, el Caballero Oscuro. Gran responsabilidad. Según se dice por ahí, él fue quien buscó a Dylan Clark a su oficina, exponiéndole su interés por interpretar a Batman. Y el director no lo pensó dos veces. Él dijo, bueno, ahora este chico tiene 35 años, parece sentir un poco de suspicacia frente a la idea de encarnar de nuevo una gran producción de un gran estudio. ¿Y por qué no darle la oportunidad? Porque él mismo tiene mandíbula, lo cual le ayuda bastante para interpretar a Bruce Wayne y a Batman. Qué bien, Robert Pattinson será el nuevo Batman a partir de este año, y vamos a ver qué bien lo hará. A mí me gustó el trailer. La gente lo está criticando, dice que más de lo mismo, que él mismo no podrá llenar los zapatos, al igual que Ben Affleck, que para mí Ben Affleck no lo hizo para nada mal, lo hizo decente. Yo pienso que Robert Pattinson también, si le damos la oportunidad, lo hará todavía mejor. Así que vamos a dejarnos de ser hater y vamos a darle el chance a esta joven estrella, que de seguro lo va a petar con este personaje.

Paraguay, el guaraní 7.825. 7.825 guaraní en Paraguay. Bolivia 7.79. 7.79 está el boliviano y 1.1146 dólares. Brasil 5.75. 5.75 la moneda del real de Brasil. Ecuador 1.1204. 1.1204 el dólar en Ecuador. Honduras 27.50. Nicaragua, el dólar en Nicaragua 1.1238. 1.1238 el dólar en Nicaragua. El peso dominicano 61.27. 61.27. Terminamos con Venezuela, el bolívar 4.75. 4.75 el bolívar de Venezuela. Te recuerdo que el locutorio Donai tiene pues todas las empresas para enviar dinero y también pues tenemos el servicio de pagarles. Si les envían dinero desde el exterior, aquí le pagamos por Western Union y por Reenvía, bueno, y también por MoneyGram. El servicio completo acá en el locutorio Adonai. Teléfono 632-414-558, 632-414-558, y estamos aquí en el centro de Valencia, cerquita de la Plaza de España, en la calle Vives Lier número 9, calle Vives Lier número 9, locutorio Adonai. Bueno, Jorge, esta es la continuación del día de hoy y Dios mediante estaremos nuevamente mañana a esta misma hora. Gracias, gracias Julio por el cambio del euro. Gracias por ese reporte para conocer cómo está la cotización del euro en estos tiempos donde, bueno, pues nada pasa inadvertido. La economía también se ve afectada por lo que está pasando y ahí tenemos la cotización del euro frente al dólar. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero. Sí, Carlos Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con este apartado del personaje del día, Carlos Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Claudio Spinelli, quien luego de 2 días huyendo de la guerra, la dramática odisea que ha vivido el futbolista argentino para escapar de Ucrania en medio del ataque ruso. Están atacando, agarra tus cosas y ándate, fueron las palabras que le dijo su padre el día jueves por la mañana para informarle de que Rusia había iniciado operaciones militares. Así contó el pájaro. Compasado en Gimnasia de La Plata y Argentinos, tomó todo lo que pudo y ha estado 2 días huyendo. Están atacando, agarra tus cosas y ándate, fueron las palabras que recibió por parte de su padre Claudio. Claudio Paul Spinelli, el delantero de rasgos físicos similares a Canilla, que rápidamente se ganó el apodo del pájaro y ha sumado popularidad en el torneo argentino antes de marcharse al fútbol europeo. Un llamado en la mañana, al igual que un escape con lo puesto e interminables viajes por ruta y caminatas a temperaturas de bajo cero, son lo que ha tenido que vivir el futbolista de 25 años, quien se comunicó con su club apenas tomó conocimiento del ataque ruso. Le ofrecieron refugiarse, pero no podían darle facilidades para marcharse del país, por lo que la decisión, al igual, la tomaron entre el deportista y su familia en apenas 5 minutos. Cuenta su padre que guardó las pertenencias fundamentales en 2 valijas y abandonó su departamento y su vehículo a bordo de una camioneta que le consiguió el Alexandria. Inició un periplo que se extendería por 2 días, casi 1.000 kilómetros lo separaban de la frontera con Polonia, por lo cual el delantero argentino Claudio Paul apostó por el inglés para poder comunicarse. El viaje en vehículo lo mantuvo con una batería celular a señal mientras trataba de notificarle a su familia por WhatsApp, que se encontraba alrededor de 800 kilómetros entre Alexandria y Lviv, la ciudad más reciente a la frontera con Polonia, para establecer que tardaría más de 24 horas, tal vez 2 días, en poder llegar a la frontera. Fueron parte de la odisea que ha comunicado a través de sus redes sociales. Finalmente, luego de haber sufrido y mantener un estrés sobrehumano sin haber dormido por más de 40 horas, cada vez que hablaba era poder volver a vivir. La pasamos sumamente mal, pero estuve más de un mes allá y me he encariñado mucho con esta gente. Espero que eso termine lo más pronto posible, ya que me encuentro muy dolido por lo que están pasando. Fueron las primeras declaraciones que tuvo el delantero al llegar finalmente a la Argentina. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida La Fauir, número 7, restaurante con sabores mediterráneos. Desde paella hasta carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tenga que celebrar, recuerda, Brasas y Calderos. Avenida La Fauir, número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio del Levante. A propósito, la Peña Levantinista estuvo celebrando justamente en Brasas y Calderos. Estuvo celebrando en ese gran salón que tiene para eso, para celebrar. Y, por supuesto, disfrutando todos los sabores. Empezamos la actualidad deportiva con la última hora a propósito de la FIFA sobre Rusia. Atención. Rusia como tal no podrá participar. Participará la Federación Rusa. No podrán utilizar los colores de ese país, ni el himno, ni nada por el estilo. Y se están estudiando otras medidas, no solamente en el ámbito del fútbol, sino también en otras disciplinas deportivas. A propósito, Putin era un presidente honorario de una organización de judo, de la Federación de Judo, y le han retirado precisamente esa distinción. Por supuesto, hay más cosas que contarles del mundo del deporte, y vamos a empezar por lo meramente deportivo, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, el resumen de lo que hemos tenido en la Liga Española de Fútbol, donde vemos que el Barça ha vuelto. Tiene pegada, hace de a cuatro. Sí, es el equipo cuatro. Lo que pasa es que quizás esta reacción ha sido un poco tarde. No sabemos si le va a alcanzar para disputar el título, ya que el Real Madrid no afloja por arriba. Le ganó al Rayo Vallecano. Vamos entonces con el resumen de la liga. Adolfo. Y hoy a las 9 de la noche cierra la jornada 26, el partido entre el Granada y el Cádiz. Dos equipos que tienen que luchar para no estar en el descenso. 9 de la noche. Esperamos ver un espectacular encuentro, ya que son rivales directos. Por lo pronto, la tabla de clasificación general de esta Liga Española está de la siguiente manera: liderando Real Madrid con 60 puntos. A 6 puntos se encuentra el Sevilla con 54. El Betis en tercera posición con 46 puntos. A 14 puntos del líder, el Real Madrid. Y en la cuarta posición encontramos ya al Fútbol Club Barcelona con 45 puntos. Y a 15 puntos del Real Madrid. En la quinta posición, el Atlético de Madrid, con los mismos 45 puntos. La diferencia está en los goles. El Villarreal se sube a la sexta posición con 42 puntos, por encima de la Real Sociedad, que se queda con 41 en la séptima posición. El Valencia Club de Fútbol, con la victoria ante el Mallorca, se sube a la novena posición y queda con 33 puntos. Y por la parte baja, en la posición 18, el Alavés está con 21 puntos. En la 19, el Cádiz con 20, y cierra la tabla el Levante con 18 puntos. Y es que en las últimas tres jornadas ya ha sumado 7 puntos que le han dado la opción al Levante de suspirar, de tomar aire y de levantar cabeza. ¿Podrá salir del descenso el Levante? Bueno, eso es lo que está por verse, si podrá salir, le alcanzará al Levante. Bueno, pues estamos a estas alturas de la liga haciendo cuentas, y la verdad es que queda cada día menos. Pero se destaca, eso sí, la reacción del Barcelona. Vamos a escuchar a propósito a Dani Alves, el veterano Dani Alves, que ha regresado al Fútbol Club Barcelona en medio de algunas críticas de por qué reciclar a aquellos jugadores que, si bien es cierto, fueron grandes jugadores, ya hoy evidentemente están en vía de retirada. Pero razón no le faltaba a Xavi Hernández, porque el equipo está volviendo. The objective is that we work hard. Bien, y quien tiene unas ideas muy claras. And to be very clear on what we're doing. Yo pienso que en este club, en esta casa, but this club, we have a style and we have to defend that style. Tener muy Bueno, pues ya escuchamos en algunas partes de la intervención de Dani Alves, las declaraciones del jugador del Barcelona. Por otra parte, vamos con un análisis que nos ha preparado por aquí Jesús David Jiménez, sí, que le está siguiendo los pasos a su padre. Y bueno, pues nos comparte un análisis de lo que ha sido este encuentro. Y vamos precisamente a escucharlo. Buenos días a ti, Jorge, y a los oyentes del Café Mañanero. Hoy les hablaré del partido que se disputó ayer, la jornada 26 de la Liga Santander, entre el Fútbol Club Barcelona y el Atleti. Un partido que era clave para que el Barça lo ganara tras las victorias del Villarreal, Atlético de Madrid y Real Sociedad, para mantenerse en esa cuarta plaza. Un partido en el que goleó fácilmente el Barça por 4-0, con los goles de Aubameyang en el 37, Dembélé en el 73, Luke de Jong en el 90 y por último Memphis Depay en el 93. Un Athletic Club que se podría decir que causó pocos estragos en la portería de Ter Stegen, ya que pues apenas hizo disparos a la portería y en la segunda parte generó algo más peligro tras la entrada de los hermanos Williams. Pero en general el Barça ha hecho un gran partido, quizás el resultado es un poco abultado para lo que fue en general el partido, pero se podría decir que el equipo ya ha cogido lo que quiere Xavi y se ha demostrado en los últimos partidos, que ha metido exactamente 17 goles en 5 partidos y dando buenas sensaciones, buena exhibición, golazos y buen fútbol. Gracias, Jesús David Jiménez, por ese comentario. Bueno, hay más información en el mundo del deporte. También miramos a lo que ha pasado en la liga inglesa. Ayer se disputó un título, el primero a propósito, que disputaba Luis Díaz como jugador del Liverpool. Y si tenemos que hablar de talentos del fútbol europeo, tenemos que hablar obligatoriamente de una revelación del colombiano Luis Díaz, que en el día de ayer fue titular con su equipo, el Liverpool, ganándole al Chelsea la Copa de la Liga Inglesa. Es cierto que llegaron a la tanda de penaltis, pero durante el partido vimos espectaculares acciones, principalmente de jugadores como Luis Díaz, que está siendo parte del fuerte y poderoso tridente delantero del Liverpool, que lo complementan con Sadio Mané y Mohamed Salah. Y es que el Guajiro hace parte de un poderoso tridente ofensivo y que ha puesto en aprietos no solamente al Chelsea en el día de ayer, sino a todos los equipos de la Premier League. Y es que con su velocidad, desborde y presión, Luis Díaz se ha destacado y se destacó en el día de ayer durante todo el primer tiempo del compromiso. Sin embargo, es cierto que su mejor momento se vio en la segunda mitad, tras una tremenda actitud de arriesgada de sus compañeros y apostando inclusive por ser parte de la cuota goleadora. Al frente tuvo un durísimo portero del Chelsea que no le permitió convertir ese gol, pero las opciones las creó, las fabricó y las ejecutó. Enhorabuena a Luis Díaz, que ya ha celebrado su primer título con el Liverpool, menos de un mes y ya ha sido titular en un partido tan importante. Eso demuestra que se ha ganado la confianza y bueno, seguramente nos va a deleitar esta temporada y quién sabe cuántas más, porque Luis Díaz, precisamente, si algo le sobra también es juventud. Hombre, no podemos dejar de lado al gran Rafa Nadal. La verdad es que lleva un año espectacular. Este fin de semana, Rafa Nadal ha vuelto a ganar en esta temporada y ya no conoce derrota desde el primero de enero. Y es que la exitosa gira por las antípodas, de la que volvió con los títulos del Open 2500 de Melbourne y el Abierto de Australia, se le ha unido ahora el Torneo 500 de Acapulco. Y es que está siendo el mejor tenista de la presente temporada, con puntos suficientes, 2750, para asegurar su presencia en la Copa Master de Turín. Y ha vencido a Cameron Norrie, el británico, por 6-4 y 6-4. Contundente victoria, dejando por fuera en primera instancia nada menos que al número uno del mundo, Daniel Medvedev. Y eso sí, recordemos que Djokovic no participó en la de Acapulco porque estaba participando en la de Dubái, donde mostró un bajón de rendimiento precisamente por no haber entrenado lo suficiente y no haber participado en el Abierto de Australia. Muy bien, Adolfo. Y vamos rematando, hombre, con las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania. Definitivamente, Jorge, la invasión de Rusia a Ucrania sigue trayendo repercusiones en el ámbito deportivo. Y es que recordemos que después de que la UEFA trasladó la final de la Champions League de San Petersburgo a París, la FIFA también ha tomado sus primeras medidas. Y además de condenar el uso de la fuerza y pedir el restablecimiento de la paz, la mesa del Consejo de la entidad siguió las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional y en estos casos determinó, entre otras sanciones, quitarle la parte de local a Rusia y no permitirle utilizar ni la bandera ni el himno a su representativo en los compromisos internacionales. El mundo del deporte, que no es ajeno a esta problemática, y qué bien que no sea insensible, sí, a esta invasión. Latino Deportes. Oye, si lo que necesitas es fibra óptica, alta velocidad, que no se te corte ningún contenido, por ejemplo, tus partidos, y por otra parte, tener llamadas ilimitadas, entonces ponte en contacto con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Fibra óptica. Más llamadas ilimitadas por solo 28,99 euros. IVA incluido. Aquí no hay sorpresa de ninguna clase. Precio para siempre. Instalación gratuita. Teléfono 698-933-156. 698-933-156. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada y la invitación es para que mañana nuevamente de 8 a 11 disfruten el café mañanero y sobre el final Latino Deportes. Nos vamos, mil gracias. Mañana más. Nos dejamos con Rubí con M de Mujer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el Galo Plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM. De Bolivia en Valencia en su octava versión. El domingo 6 de marzo a partir de las 12 del mediodía. Te esperamos en nuestra nueva dirección, Bar Restaurante Millors, con las puertas abiertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 20.